sido calculado a tu lado, frente lírico, ha regresado, abreviado, en maquiza. Hola. Hola, hola. Gracias, gracias, querido público. Un saludo a todas mis fans. Bien, antes que nada quiero dar las buenas noches a todas y todos los niños, los compañeros de acá voluntarios que se han estado haciendo unas actividades muy lindas e interesantes toda la tarde. Este micrófono tiene mucho eco. Hola. Hola, hola, hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, bien. Bien, ahora sí. Ahora está bien, Jorge. Hola, hola. Bien, ahora sí. Un saludo a doña Sonia, que está en primera fila también. ¿Cómo está, señora? ¿Todo bien? A ver, mientras van trayendo sillas y se va probando en los controles, quiero nuevamente, a ver si me ponen atención un poquito, agradecer a toda la gente que se ha dado cita para poder compartir con nosotros y nosotras estos 10 años de vida que tiene el Centro San Isidro. Cada vez que vienen a entrevistarnos, cada vez que vienen a entender y conocer la experiencia del Centro San Isidro, es una satisfacción que yo les confieso que uno la vive en el alma, ¿no? Uno lo vive en el alma porque está cada vez entrando y saliendo y ve cómo la gente, los niños, las niñas transitan por esos espacios, y eso realmente es total gratificante para una persona como yo, como muchos de nosotros que hacemos las cosas con un compromiso para poder subsanar esos problemas que tiene nuestro país, que tiene Latinoamérica, que es el tema de educación. Entonces, a todos los niños y niñas, ese cumpleaños, estos 10 años, son dedicados para ellas y ellos. Para todos los voluntarios también, que siempre le han puesto el hombro, la cabeza, las piernas, absolutamente todo a este proyecto, es también totalmente valorado y se los quiere mucho a esas personas, porque eso te hace pensar y te hace entender que hay mucho compromiso en esta gente, y ese compromiso radica también para generar transformación social. Tengo aquí a mi lado, básicamente a mi espalda, a un amigo más e íntimo y parte de mi familia. Yo me acuerdo que con él vivimos cosas muy bonitas en Cochabamba. Él tiene prácticamente la misma edad que yo. Decidió dedicarse a la música y les aseguro que es un excelente músico, cantautor, concertista. Él se llama Andy Morales Clavijo. Me acuerdo que recientemente tuvo un concierto también en la Casa de la Cultura y hizo hablar a su guitarra. Entonces, para nosotros es un lujo tener a Andy. Un fuerte aplauso para él, por favor. Que de manera muy comprometida, muy altruista, como mucha gente que participa acá, decidió compartir con nosotros los 10 años de vida de San Isidro. Así que eso también le hace y le genera un valor mucho más importante a esta persona y al Centro San Isidro. Así que nuevamente démosle un fuerte aplauso a Andy. Gracias por estar acá, por compartir con nosotros y hacer de esta noche una fiesta. Bueno, sí. Bueno, gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todas las personas que están presentes. Bueno, realmente uno hace lo posible. Hay una gran palabra que tiene un gran significado en este tipo de centros, que es la voluntad. Si es que pues todo el mundo tuviera casi la misma voluntad de las personas que vienen acá, ayudar, hacer las cosas tal vez sin esperar nada, pues el mundo sería un poco mejor, ¿no? Entonces quisiera agradecer a Juan Pablo por la invitación, a Laurita también, y en resumen a todas las personas que están en este maravilloso centro que cumple, ¿cuántos años? 10 años ya, ¿no? 10 años, y vamos a brindar un fuerte aplauso para todos ellos y para todas las personas que hacen posible esto. El 3, ¿me vas a subir un poquito? Solo poquito. Ahí está. Sí, bueno. Mil disculpas si es que las cosas tal vez no salen de la manera debida, pero vamos a tratar de hacer lo posible, ¿sí? Esta canción que habla de la mujer cruceña, del maestro César Espada, le canta a ella, dice: niña, recordar hoy tus ojos tan fijos en mí. Veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz, río la flor de tu piel. Y esta noche, niña, de lejos te siento venir. Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Soy gata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Caramba, guarde, sé que te llevo, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños. Voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Ese amor que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Calma, yo sé que te siempre te nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, lejos, donde te puedo olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. ¿Dónde te puedo olvidar? Nosotros los artistas nutrimos de aplausos, y en esta noche yo sufriría de una sobredosis de cariño. Sí, muchas gracias a todo el centro San Isidro. Saludar también a un primo que está aquí. Muchas gracias, pues, por la invitación. Decía, le estoy conociendo al Junior, ¿ah? Mira, qué grande que está. Nos estamos quedando atrás, que yo no tengo un baby. Bueno, una composición del mismo autor. Coincidentemente hace un año más o menos viajé a México y me topé, cuando vine aquí a Santa Cruz, justamente la canción que más me gustaba era Niña Camba, y hace un año tuve la dicha de llegar a México con la música, y me topé con un, justamente con el autor de Niña Camba, que vivía en México. Hicimos una gran amistad y pues gracias a Dios este año ya va a ser posible que el disco que voy a grabar tenga ya casi 8 temas de ese mismo autor. Bueno, entre los temas que estoy grabando está esta canción que dice Delito. Bueno, esta canción justamente viene para todos los que les gusta delinquir. No en el sentido de delito en sí, sino que dice la canción que es un delito equivocarse en el amor. Y es cierto, cuando tú te equivocas en el amor, las cosas no son igual, ¿no? Esta canción lleva por título Delito. Dices tener miedo de no volverme a ver. Si sabes dónde estoy y tú no estás. Dices tener miedo de no volverme a ver. Si sabes dónde estoy y tú no puedes llegar. Un beso mío te sabe infidelidad. Para mí besarte sigue siendo libertad. Ay, corazón, equivocarse es un delito en cosas del amor. Y tu condena es vivir al otro lado del río, mirando sin poder cruzar. Ay, corazón, tu castigo es mi castigo, porque yo tampoco puedo olvidar. Dices tener miedo de no volverme a ver. Si sabes dónde estoy y tú no estás. Dices tener miedo de no volverme a ver. Si sabes dónde estoy y tú no puedes llegar. Un beso mío te sabe infidelidad. Para mí besarte sigue siendo libertad. Ay, corazón, equivocarse es un delito en cosas del amor. Y tu condena es vivir al otro lado del río, mirando sin poder cruzar. Ay, corazón, y tu castigo es mi castigo, porque yo tampoco puedo olvidar. Muchas gracias. Bueno, los chocolates se derriten, yo también, ¿sí? Bueno, nuevamente felicitar, por supuesto, a todas las personas que están en el Centro San Isidro, que hacen esta labor tan, tan loable. Muy pocas personas lo hacen. Saludar especialmente a mis dos primos. No son primos, me pregunta mi amigo, ¿usted es primo de Juan Pablo? Bueno, en realidad, le voy a explicar algo. No. Porque es en realidad el pariente del esposo de mi prima, que resulta ser mi... Entonces, es mi primo político, ¿no? Entonces, saludar a Juan Pablo, a su hermano y a Laurita, pues muchas gracias por la invitación. Ahora sí voy a cantarles una pequeña zambita y espero que les guste. Dicen que te has malo.

Ahora les voy a enseñar un poco cómo se... Se viene la segundita, pero antes de la segundita les voy a enseñar, creo que aquí en Santa Cruz no saben un poco aplaudir la cueca, ¿no? A ver cómo se aplaude la cueca, ¿ustedes saben? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muy bien, vamos. Pueden ir enseñando. Si te encuentras con la trini, no le digas que yo. Día que los bosques me vi, te vas a morir. Muchas gracias. Caramba, que aquí hace mucho calor. Va a disculpar, estoy viniendo de Cochabamba. Un vuelo charter de 17 horas en la flota Bolívar. Sí, sí, sí, sí. Sí, muchas veces me han dicho así. ¿Dónde está el payaso? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Ha entrado al baño? Ah, vente. A ver, ¿cuántos niños hay de menos de 9 años? A ver. Menos de 9 años. ¿Cuántas solteras tenemos en esta noche? Solteras, solteras. Solteras mayores de 15 años, por favor. Bueno, esta canción es una cuequita más que espero les guste mucho. Y con eso ya voy despidiéndome, amigos. Pues muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de cantar unas cuantas canciones en estos 10 años del Centro Cultural San Isidro. Pues con mucho cariño vamos a brindarles un ramillete de canciones, espero les guste. Esta cuequita es un poco picaresca y la persona que la conoce pues me ayuda, ¿sí? Qué dichosas son las pulgas. A gustar de tu hermosura, de la noche a la mañana. A gustar de tu hermosura, noche a la mañana. La pulguita se enamora de tu hipocresía, de la noche y del día. Ella no quiere saber, de la noche y del día. Ella no quiere saber. Pulguita bonita, pícale de donde estás. Si le duele que se aguantes después enterarse. Si le duele que se aguantes después enterarse. La la la la se va la segunda. Música. triste es el quererte. Ay, qué triste es el amarte. Te amaré con las notas hasta la hora de muerte. Te amaré con las hasta la hora de mi muerte, hasta la hora de mi muerte. Pase el día en tu tumba, si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte. Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte. Alguna canción que quieran, no sé, tal vez escuchar. Simplemente, amigos, cualquier canción que quieran escuchar, agarran un papelito, escriben la canción, el autor, y lo amarran así en boliviano si no los hacen llegar. Ya está, 2x50. Cantar una cueca 3X. Los niños, por favor, los oídos. Luz, bañado de luz, el río de colores. El baile de la luz, bañado de luz, el río de colores. Mira, mira el florido, este jardín de amor, de rosas en gloria es un verdadero. Este jardín de amor, de rosas en gloria es un verdadero. Por el moto vende, que nació mi pueblo, tanto con la mala cueca chaca para San Lorenzo, tanto con la mala chaca de cuecas. Yo me acuerdo una vez que Juan Pablo se fue a Tarija y resulta que esta es una copia. La primera parte es una copia de la canción. Él se ha inventado en realidad esta canción, estas letras. Y de aquel pueblo de borrachos, donde que tomara fama de los borrachos, donde que tomara hasta y el blanco comer y la rica chicha. El vino arco es y el blanco comer y la rica chicha. Por el moto Méndez, ¡Aro, aro, aro, aro! Porque una cueca, una cueca sin aro es como pelear sin rabia o como besar a tu suegra. ¡Aro, aro, aro! A ver, chicos, atención al aro. Aro, ayer en la puerta de mi casa he implantado un árbol de papaya. A la pinta, y ahora por dónde salgo. En la punta de aquel cerro hay un perro. Encima de ese perro hay otro perro. A la pinta, un perro de dos pisos. Ahora esa está mejor. No. Ayer pasé por tu balcón y me has botado con una dentadura. Será tu sonrisa. Por el moto de que nació en mi pueblo. Muchas gracias, buenas noches, permiso. Gracias, gracias público de Viña del Mar. Gaviota, ahora el gobierno quiere hacer una otro festival más grande que Viña del Mar, ¿no? Y quieren que sea el Cóndor de Oro, creo, ¿no? A ver, vamos a ver si es que nos animamos a participar, ¿no? Bueno, para despedirme, amigos, voy a cantar una canción de Silvio, que me gusta muchísimo, espero que les agrade a todos ustedes. Estoy buscando una palabra al pie del mar de los misterios. Quien fuera ya justo, quien fuera de nuevo capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera encantado. Estoy buscando una escafanda en el mundo de los misterios. Quien fuera Alibaba, quien fuera de nuevo el capitán, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera tu corazón, corazón de escudo. Corazón, corazón que te escondes, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Thank you. violeta, chico barque. Quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón amor. Corazón que te escondes, corazón que está donde el corazón. Corazón en fuga, felicidades a San Isidro en esos 10 años, que la pasen muy bien, permiso. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el cariño. Esta es tu casa. Vamos a hacer de que no sea la primera vez, sino más bien vamos a dar continuidad a promover tu música, a promover en los niños. ¿Has visto? Este es un público nuevo y es un público que necesita nutrirse de estas cosas. Muchas gracias una vez más. San Isidro es tu casa y gracias por acompañarnos en estos 10 años. Bien. ¿Quién dijo hace rato un payasito? Le voy a contar algo. La persona que pasó hace rato es un señor que tiene mucha trayectoria en temas de gestión cultural. Él hizo de su casa también un centro cultural y lo denominó Bibliobici. Entonces, cuando venía con él, decía, en el Bibliobici entran todas las personas que quieren aprender. Y no solo personas, dicen. Entran las gallinas, las vacas, los perros, todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? Le pregunté. Porque no tiene paredes. Entonces, esta persona vale mucho, creo que es una persona de muy buen corazón y tiene también canciones que se las escucha en diferentes lugares, no solo de Bolivia, también del mundo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Eduardo Killer, que está ahora mismo, pero que se escuchen los aplausos más fuertes para que él salga emocionado. Su guitarra. Plus. Eduardo, ¿tienes para poner Canon a tu guitarra o solo Plus? Sí, Canon. Pero Canon tienes o Plus es Plus. Sí, normal. Este azul. A ver, es Plus entonces. ¿Necesitas sillas? No. ¿Las hago las sillas? Sí. Bien, como les decía, tenemos a Eduardo Killer acá presente. Bien, Eduardo, a nombre de San Isidro te doy las gracias por estar acá presente. Es un honor tenerte acá y que puedas compartir de manera tan altruista como siempre lo has hecho. Y no es la primera vez que te hemos invitado, ya has participado en un par de aniversarios de San Isidro también, cuando lo hicimos en la Plaza del Mechero, cuando lo hicimos en el Galpón. Así que ya es un amigo de la casa. A cual queremos y apreciamos mucho. Démosle por favor un fuerte aplauso sincero y sentido por favor esta noche a Eduardo Killer, que lo va a nutrir con un hermoso repertorio, estoy seguro que sí. Sombrero. Sombrero, me saco el sombrero. Gracias. Gracias. A la música. Cuando llegue mi vejez, no voy a ser el ayer. Cuando tiemblen mis pies, mis alas volverán a crecer. Cuando llegue mi vejez, si está cerca, me afeitaré. Mi cabello blanco pintaré con los labios de una mujer. Cuando Cuando llegue mi vejez, a mis nietos quiero verlos crecer. Con ellos yo jugaré, voy a ser un niño otra vez. Cuando llegue mi vejez, a la vida le cantaré. Mi guitarra será mi bastón, a la vida le cantaré como una estrella de rock. Gracias, gracias, muy amable. Qué bonito ver a los niños acá. Me encantan y todos me encantan. Pero estamos aquí presentes y gracias por la invitación. Yo sinceramente les agradezco mucho porque yo estaba en mi casa ahí medio estresadito ya, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando uno no sale a la calle a respirar ese aire puro, entonces uno está un poco como sin libertad. Y aquí con ustedes me siento libre. Esta canción que voy a cantar tiene más o menos unos 25 años. Y me hace acuerdo este ambiente a los años 80, 90. Cuando yo cantaba esta canción, yo la hice para mi esposa, ¿no? Para mi esposa esta canción la hice. Y los niños la cantaban, increíblemente. Y dice así, bueno, me van a ayudar ustedes en el coro. Se te han hinchado los pies, sientes el dolor en tu barriga, se llenaron tus senos de miel, te das cuenta que ya no eres niña. Por las noches vamos a andar, queremos que el parto sea normal, y la gente suele decir: una hermosa niña será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo su madre será? A ver si me ayudan. ¿Qué será? ¿Cómo su padre será? A ver. ¿Qué será? Las palmas. Costuras pañales de mi camisa, yo preparo una cunita de cartón, mientras él juega fútbol dando volteretas. Su hijo será un atleta, me dice doña Anacleta. Yo digo no, no, mi hijo será un poeta. Y algo más, señora, uno nunca sabe, solo Dios. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo su madre será? ¿Qué será? que sea, solo que sea. Que sea, que sea, que sea, que sea, que nazca, que nazca, que nazca, sanito y sano. Esta canción yo no la iba a cantar porque esta canción tiene más de 25 años, pero resulta que yo vi a muchas madres con niños y vi a una madre aquí que está felizmente, dichosamente embarazada, porque así Dios lo quiso y así ellos también lo quisieron. Un aplauso para la señora aquí. Y para la señora que ya tuvo su hijito, qué lindo. Felicidades por su hijo. Y para el hijo que nació. Juan Pablo. ¿Dónde está el niño? Ah, él es tu hijito, mira. Ya nació su hijo, qué lindo, ¿no? Un aplauso. Felicidades. Ahora viene otro niño. Y va a venir bien. Será como su madre será. Vamos. Que será, que será como su padre será. Que será, que ya tengo un coro, era bien que lo hayamos grabado, ¿no? Ya hayamos sacado un CD en vivo. Un disco, ¿no? Debería saber. Por si acaso, yo tengo este CD que he traído, pero después, ya después. No. Después. ¿Saben qué es? No, porque yo tengo que cantar, sino ya no me van a escuchar. ¿Quieren más canciones? Por supuesto. Esta canción tiene 30 años. No debería ser ya. Es un triste recuerdo que no debería escucharse ya. Pero se sigue escuchando. Porque aún siguen habiendo niños en la calle. Aún siguen habiendo niños clefeando. Que clefeando. Ni siquiera es ese algo que nos hace daño, sino clefeando miseria. Para todos los niños, con mucho amor. Ese niño que va por la calle, ese niño que está sin escuela, ese niño que juega con tierra, ese niño que no dice nada, ese niño que vive en los barrios, ese niño que está en los mercados, ese niño que duerme de día en las calles, en las avenidas. Ellos son los que van a cambiar, ellos son una flor especial que hay que cuidar. Hay más cuarteles que hospitales, hay más hoteles, más edificios. Se han olvidado de la salud, de la salud. Hay discotecas a cada paso, tiendas de moda en cada esquina. Se han olvidado de la niñez y de Dios, de Dios. Ese niño que roba en la calle, ese niño no tiene la culpa. Cuando lanza su voz a los aires, no encuentra respuesta ninguna. Ese niño de rostro cansado, ese niño con llanto en los ojos, ese niño que está olvidado, ese niño te pide una mano. Ellos son los que van a cambiar, ellos son una flor especial que hay que cuidar. Hay más cuarteles que hospitales, hay más hoteles, más edificios. Se han olvidado de la salud, de la salud. Hay discotecas a cada paso, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Estoy emocionado, ¿no? Bien. Agüita, por favor. Bueno, voy a brindar con agua bendita por el aniversario del Centro Cultural San Isidro. ¡Salud! Qué linda agua. Seco, seco por San Isidro y por ustedes niños y por ustedes madres jóvenes. Los amo. Los amo realmente. Con mi sombrero de cielo, los amo. Mira. Seco, seco. Seco, seco. Ma. Esta canción con mucho cariño y mucho amor. debería saber lo que yo siento cuando acaricio tu cabello con el viento. Debería saber que me haces falta, como me hace falta el aire para respirar. Deberías saber. Deberías saber que yo te amo. Ya son varias noches que por ti no duermo. Deberías saber que yo te extraño como extraña un niño a su madre que no llega. La llena para dentro nunca la podré tocar. El corazón esconde una verdad. Deberías. Saber. Gracias, gracias. Bueno, esta canción, la que voy a cantar ahora, es muy nueva. Es nuevita, recién la compuse hace un, creo que una o dos semanas. Es muy bonita, es muy romántica y al mismo tiempo muy, ¿cómo te lo puedo decir? Muy, ¿qué se dice? Cuando un hombre ama a una mujer y se entrega chuto. Ah, perdón. Vamos lleno. Como caracol enamorado de la lluvia. ¿Se escucha el micrófono? Un poquito más al micrófono. Es que no me escucho yo, ¿no? ¿Se escucha bien, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Un poquito. Es que no me escucho nada, sinceramente. Y dicen que se llama retorno eso, ¿no? Retorno. ¿Qué será eso? No sé. Solo sé que no me escucho, pero que no sature mucho. Un poquito más allá. Ahí. Como caracol enamorado de la lluvia, como lobo en celo que aulla la luna. si existe el infierno, quiero morir en tu fuego. Apágame las estrellas, que nadie nos vea, pondré de cabecera la luna. Cerraré la noche con la cortina de tus ojos negros de aceituna. Se moverán nuestras caderas como las olas del mar. Encenderé la cosa más bella, es lo más natural. El universo, tus senos de planetas perdidos se ven en el cielo cuando están encendidos. Una nave espacial recorre tus espacios. En ella voy a entrar, aterrizando en tus brazos. Apagaré las estrellas, que nadie nos vea, pondré de cabecera la luna. Cerraré la noche con la cortina de tus ojos negros de aceituna. Se moverán nuestras caderas como las olas del mar. Encenderé la cosa más bella, es lo más natural, lo más natural. ¡Ay, la palma! Muchas gracias. Ahora sí, les voy a hacer una pregunta. Esto va a ser como algo así, digamos, ¿no? Como en el colegio. ¿Qué canción a ustedes les ha gustado más? ¿Cuál? A la mamá. ¿Qué será? ¿Qué será? Qué bella canción. Mira, 30 años. Aún vive esa canción. Y no la he grabado, qué pena. Sí, porque debía grabarla esa canción. La voy a grabar, les prometo. Bueno, voy a cantar una canción más, porque yo sé que ustedes, o hay otros artistas, supongo, ¿no? ¿Quieren que cante una más? Sí, señora, ¿qué me dice? Ya. Después de todo pasará, la noche fría se irá, y tu sonrisa brillará. El cielo ya despertará, un gallo ronco cantará, el paraíso anunciará. Y será. Se irá, el barro pronto secará, la gente se saludará. Los niños sanos estarán, con sus familias crecerán, con sus abuelos jugarán. no se verá. Las madres ya no llorarán, los hijos se perdonarán. Y será. Muchas gracias. Bueno, esta canción me encanta personalmente porque es una canción que, pero bueno, que sea lo que sea, lo importante es que hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y nos cuesta creer que existe un paraíso. No sabemos dónde está. No sabemos si está en el cielo o está en la tierra. Por ahí el paraíso está aquí al lado. Por ahí el paraíso está aquí mismo. Cuando ustedes escuchan, cuando ustedes aplauden, cuando ustedes gritan, ríen, disfrutan, están felices. Ese es el paraíso. Ahí está el paraíso. Está en nosotros el paraíso. Depende de nosotros para que seamos felices. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, me voy a despedir con una canción. Una canción, pero antes, bueno, bueno, de una vez, nada de charlita acá, ¿no? Yo siempre canto la canción que más les ha gustado. Siempre hago eso porque vale la pena. Se te han hinchado los pies, sientes el dolor en tu barriga, se llenaron tus senos de miel, te das cuenta que ya no eres niña, por las noches vamos a andar, queremos que el parto sea normal. Una hermosa niña será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo su madre será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo su padre será? Costuras pañales de mi camisa. Yo preparo una cunita de cartón. ¿Qué será? ¿Cómo su madre será? Costuras pañales de mi camisa. Yo preparo una cunita de cartón mientras él juega fútbol dando volteretas. Su hijo será un atleta, me dice doña Anacleta. Yo digo no, no, mi hijo será un poeta. Y algo más, señora, uno nunca sabe, solo Dios. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo su madre será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo su padre será? ¿Qué será? ¡Vamos! ¿Qué será? ¡Vamos las palmas! Sea lo que Dios quiera. Bueno, gracias. ¿Sabe? Yo lamentablemente, lamentable, pues yo hubiese traído el álbum de Debería Saber, pero me arrepiento no haber traído, porque la verdad es que yo no pensé que iban a estar mis amigos acá, Poison, un aplauso para Poison. Les cuento que con Poison vamos a grabar una canción. Ya la van a escuchar. A mi amiga Ebolet, un aplauso. Y otro aplauso para todos ustedes que son mis amigos y mis amigas. Yo pensé que como hoy día es el día del niño, a ver, ponerle este, puede entrar este, puede entrar, puede leer este. Uno nomás, un tema nomás. Bien, entonces les decía. Sí, hay más artistas, Pablo, hay más artistas, entonces tengo que irme yo ya nomás, ¿no? yo digo tengo que salirme del escenario porque hay más artistas, ¿no? Mierda, yo no sabía, pensé que éramos dos nomás. Me las pasé aquí, creo, 10 canciones. No. Gracias, gracias. Bien, entonces yo les voy a... ¿Cómo? A esa vamos. Que pase Poison, que lo dice. También usted, Pablo. Sí, pero tengo, ay, no me acuerdo, no me acuerdo tampoco, ¿cómo era? Hola, hola, hola, sí, sí. Hola. ¿Cómo me cansé? Ya, Eduardo Killer. ¡Vamos, las palmas! Voy a venir Central San Isidro. En mi bicicleta, en mi bicicleta, voy a competir con los aviones. Vamos cantando los niños, a ver. En mi bicicleta, en mi bicicleta, voy a competir con los aviones. Un niño que pase al frente, le doy todo CD, cualquiera. Que cante. Que cante una canción. Hola. Un niño que cante. Que cante el coro de tu canción, ¿no? ¿Quieren cantar? A ver, ¿quiénes han aprendido el coro de la canción de Eduardo? ¿Cuál? Sí, no sé, de cualquier coro. Cualquier coro, cualquiera, lo que te has acordado, a ver. Y te regalo un CD. Cualquier canción que te hayas acordado. Vamos. Puede ser que será, que será, puede ser. Ese mío. ¿Ah? ¿Quién quiere que le toque su poco con la guitarra? Sí. ¿Cuál? La de la que hizo con nadie. Ay. Gracias, Eduardo. Ahora sí. Bien, gracias a ustedes. Me he sentido muy contento. Y en otra oportunidad, tal vez, si quiere, Pablo. Las puertas siempre van a estar abiertas, Eduardo. Creo que más bien es el momento para poder fortalecer también el centro Bibliobici, ¿no? Así claro. Que tengan todos de que el Centro San Isidro vamos a apoyar a que este Centro Bibliobici también pueda ser un centro referente de Santa Cruz, así que ustedes muchas felicidades por la labor también, gracias. Eduardo. Muchas gracias a ti. ¿Ustedes quieren que yo vuelva? ¡Sí! Si Pablo alguna vez algún espacio tenga acá, ¡sí!, yo estoy dispuesto a preparar a dar un concierto acá. Yo creo que me sentí muy contento y puedo cantar mis canciones para ustedes, si ustedes quieren. En otra oportunidad, por supuesto. Preparados. ¿Sí? Hacemos el concierto. Anotar la agenda, Laurita. Bien, muchas gracias, Eduardo. Ha sido un placer haber compartido contigo, haber disfrutado de tu música. Los niños, haber coreado tu música también, creo a que la señora, es. Con mucho cariño. Eso es. Esta canción es una de... Cuidado que se defrauden cuando vayan a su casa. Es solo una canción, porque yo la grabé solamente la canción del niño. Porque pensando que era, como es Día del Niño, entonces ¿para qué voy a cantar otras canciones que como las que canté ahora, por ejemplo, ¿no ve? Dije, voy a cantar la canción del niño y me voy, digamos, a mi casa, dije yo. Ni siquiera había ensayado, digamos, ¿no? Y claro, por el Día del Niño. Pero gracias por escucharme en otra oportunidad. Yo a Juan Pablo le voy a mandar un CD, o no sé cuánto será. Y pueden venir a recogerlo acá. Ya, es una deuda que tengo con ustedes. Eduardo, quiero comentarte de que hay ahora unos jóvenes también que hacen música hip hop que van a compartir con todo este público que está acá presente. Me gustaría que también los puedas escuchar, ¿no? Así que yo te invito a que también puedas quedarte con nosotros y seguir compartiendo esta velada. Tenemos esta noche unos jóvenes invitados especiales también. Ellos son Área Urbana. Quiero invitar a Dani el Auténtico que pueda pasar. Hey Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es dúo, ¿no? Sí, es un dúo, pero aparte tiene como invitado en cigarro. Sí. Claro, sí. ¿Tú cantas solo? Sí, solo cantamos los tres, sino que a veces nos apoyamos en eso. Bien, tú me estás explicando por acá. Es Dani el Auténtico y luego tenemos también a Efren el Poeta. ¿Dónde está el poeta musical? Ahí está Efren. ¿Dónde? Aquí en San Isidro nomás. Son jóvenes. Aquí al barrio. Miren, es importante, ¿no? Esta... ¿Cuántos micrófonos van a necesitar? Sí, tenemos otro micrófono. ¿Cuántos micrófonos van a necesitar? Fines del planeta, y eso nos hace mucho, muy orgullosos.